Los amigos de la coyota, risueña y loca. Érase una vez una coyota risueña y loca, un lobo enamorado, una serpiente sabia y una iguana floja. Se encontraron en una huerta afuera de un poblado. El sol estaba en lo alto, pero el lobo parecía triste y desolado. «Nadie me quiere, los niños me tienen miedo», lloriqueaba el enamorado. «Te lo tienes merecido», se carcajeó la coyota. «¿Por qué te metes de hambriento en todos los cuentos?» «Esa es una historia vieja», dijo la serpiente, «de cuando en invierno los hombres subían al monte para matar liebres y venados». Soplaba el viento, caía la nieve y no había suficiente alimento. El lobo empezó a bajar a los corrales y a los pueblos y atacó a las ovejas y comió su carne, que se parecía a la de los ciervos. «Y nosotros las coyotas», dijo sin sonreír la loca, «atacábamos a los pollos y a las ocas». A la iguana le recorrió un escalofrío. ¡Qué horrible invierno!, le describían sus amigos, a ella que solo conocía la selva, el desierto y el mar de su trópico cálido. Luego bostezó y estiró una por una sus cuatro patas al sol. «Lobo amigo», dijo entonces, «la coyota y la serpiente contaron solo parte de la verdad. A los cuatro nos tienen miedo por culpa de unos cuentos mentirosos. Quien no nos conoce dice que la coyota se roba a los niños de las cunas, que tú te los comes, que yo soy un dragón que echa fuego por la boca y que la serpiente, bueno, engaña y envenena a los caminantes». «¡Oh, no!», exclamaron los animales indignados. «Vamos a decirle lo importante y necesario que somos». Se pusieron en camino. No habían dado cinco pasos cuando la voz de la iguana los retuvo. «¿Quién me va a cargar?», chilló la verde perezosa. El lobo, siempre dispuesto a hacer favores, le contestó: «Deprisa, vieja floja, súbete a mi cola y alcancemos a la serpiente y a la coyota loca». Detrás de una loma, cerca de un riachuelo, debajo de un árbol, divisaron a un pintor embelesado con el paisaje. Suspiraba y suspiraba. «¿Qué puedo hacer para defender a la naturaleza? ¿Qué puedo hacer?». Los animales se le pararon enfrente. El hombre, al verlos, abrió la boca, movió los brazos, intentó escapar y cayó en el río. La coyota le lanzó su risa loca. «No te asustes, tú que puedes retratarnos. No le hacemos daño a nadie. Yo limpio los altiplanos, el lobo el bosque, la iguana se come los mosquitos y la serpiente cuida la tierra». Cuando pudo dejar de temblar, el pintor sintió la lengua tibia de la coyota en la mano con la que se aferraba a una raíz. El lobo le prestó su cola para que se agarrara de ella y saliera del agua, y la serpiente se le enrolló en el brazo para darle fuerza. «Amigos míos, iré con ustedes. Juntos podremos convencer a mis hermanas y hermanos de que los cuentos que nos contaron no eran verdad». El lobo con la iguana en el lomo, el pintor con la serpiente enrollada y la coyota a su lado, llegaron a las puertas de un convento. Ahí había una monja que recogía hierbas y cantaba: «Hermano sol, hermana luna, hermana agua, hermano viento». «¡Hola, monja contenta!», aulló la coyota, que creía tener mejor voz que ella. El canasto con las hierbas cayó de las manos de la monja, pero el pintor le dijo: «No te asustes, mujer que sabes curar. Ayúdanos a remediar una injusticia. Dicen que estos animales son muy malos, pero a mí solo me han dado afecto y calor. Entonces el lobo, la iguana, la monja, el pintor, la coyota y la serpiente entraron juntos por las puertas del pueblo más cercano. ¡Madre mía!, gritó un borrachito. ¡Juro que no vuelvo a beber! ¡Esta es nuestra primera buena acción!, se rió la coyota. Un niño vestido de blanco y azul que corría hacia el monte a matar lagartijas con un fusil colgándole del hombro se topó con ellos. Estaba huyendo de su madre que le pedía que la ayudara a limpiar la casa en donde vivía. Los animales, la monja y el pintor venían entrando a la plaza principal. ¡Qué ridícula es usted!, le dijo a la monja. ¡Y este hombre es un infantil!, agregó mirando al pintor. En cuanto a los animales, cogió su fusil. Hasta la iguana floja corrió con todas sus fuerzas. El niño los perseguía calle arriba y calle abajo disparando su fusil. Finalmente la coyota gritó, ¡por aquí! Todos se escondieron en un callejón. Detrás de la casa que los protegió del pequeño cazador, la sabia serpiente protectora de la tierra suspiró. No va a ser fácil nuestra labor. Sus cinco amigos la consolaron y acariciaron. Apenas estamos empezando, no te preocupes. Una niña los vio desde su ventana. Lanzó una cuerda a lo largo de la pared de piedra y agarrándose de ella, se deslizó hasta el suelo. ¿Qué hacen ahí tan tristes? Nadie nos quiere, contestó el lobo enamorado. ¿Cómo puede ser? Tu pelo es tan oscuro y caliente. Nos tienen miedo, dijo la iguana. Pero si tú eres tan verde y pacífica. A los artistas nadie nos cree, agregó el pintor. Son tus cuadros los que me enseñaron a mirar la belleza. Yo no sirvo para nada, suspiró la monja. Tus hierbas me curaron las alergias. De mí dicen que soy una embustera peligrosa, lloriqueó la serpiente. ¿Por qué hablas despacito y les das miedo con tu sabiduría? Y de mí, dijo entre risa y llanto la coyota, dicen que estoy completamente loca. Por eso te quiero tanto. La niña, la monja, la serpiente, la coyota, la iguana, el lobo y el pintor salieron del pueblo rumbo a la gran ciudad. En el camino se encontraron con una pastora que escondió sus ovejas, seis policías que intentaron cortarles el paso, un hombre que quiso subirlos a un coche que expulsaba mucho humo y tres niños que querían ser escritores. Al principio se escondieron al ver a los siete amigos, pero la niña los persiguió para jugar con ellos y uno por uno los animales se les acercaron. Se dejaron acariciar, se revolcaron en el pasto con ellos, rugieron, rieron y silbaron. El pintor los dibujó en el suelo con una rama. La monja les curó los raspones de sus rodillas y les contó que, siglos atrás, un santo cuidó de un lobo, hablaba con los pajaritos y escribió unos poemas hermosísimos al agua, al sol, a la luna, a la vida y a la muerte. Ustedes pueden revertir los cuentos que afirman que la coyota, la iguana, la serpiente y el lobo son malos. Por favor, es indispensable que aprendamos a vivir en paz, les dijo al fin la niña. Sonrió tan bonito, la coyota se carcajeó tan despacito, el pintor dibujó en el aire un cuento tan esperanzado que los tres niños empezaron a caminar con ellos. Yo voy a escribir que érase una vez, dijo el primero, que un lobo enamorado, una serpiente sabia, una coyota risueña y loca, dijo el segundo, y una iguana floja, agregó el tercero, Se encontraron con una monja, dijo la monja, y con un pintor, dijo el pintor, y con una niña, agregó la niña. Que creyeron en ellos, volvió a decir el primero de los niños escritores. Y con ellos caminaron, apuntó el segundo, para convencernos a escribir juntos este cuento, terminó el tercero de los niños escritores. Este es Los amigos de la Coyota Risueña y Loca, que yo escribí hace 25 años para mi sobrino. Yo me llamo Francesca Gargallo, y este es el cuento.